Continuamos hoy nuestro recorrido por el capítulo 9 del segundo libro de Reyes. Y en nuestro programa anterior decíamos que este es uno de los capítulos más sórdidos y sádicos en toda la historia. Es horrible, horripilante. Es una escena sangrienta. Es una de las escenas más repugnantes y repulsivas en las páginas de la historia. Dijimos que Jezabel es la reina madre. Ha estado viviendo con todo su lujo en el palacio de Jezreel. Ahora, la terrible profecía de ese hombre Elías, a quien ella había odiado tanto, todavía no se había cumplido. Pero de repente, desde el norte, vino Jehú y en pocos instantes mató a dos reyes, el rey de Israel y el rey de Judá. Jezabel ve que su propio hijo Joram había sido brutalmente muerto. ¿Y qué hace ella? Vimos que se pintó los ojos con antimonio, se vistió y se asomó a la ventana. Esta reina orgullosa todavía creía que podía seducir a su apresador y cautivarlo por medio de sus atractivos femeninos. Tengamos en cuenta que esta mujer ya tenía un hijo que había cumplido 23 años. En otras palabras, no era ya una mujer joven. Es vieja y dijimos que ninguna de las compañías productoras de cosméticos hubiera podido ayudarla con todas sus lociones y polvos y rociadores o cremas para devolverle su marchita juventud. Jezabel, pues, se asomó por la ventana y empleó entonces la lisonja. Y fíjese usted lo que ella dijo aquí en el versículo 31 de este capítulo 9 del segundo libro de los Reyes. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Y continuamos leyendo los versículos 32 y 33 también. Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él dos o tres eunucos. Y él les dijo, echadla abajo. Y ellos la echaron. Y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Jehú fue impasible e insensible ante las palabras de Jezabel. O sea que él no tuvo piedad alguna con ella. Jezabel no infundió ningún respeto en Jehú. Él dijo, «Echadla abajo». Y los eunucos la echaron abajo, y ella rebotó como pelota de caucho. Se reventó como melón maduro. Este, amigo oyente, es el cuadro más horroroso, más terrible y gráfico en todos los anales de la tragedia. Hammond dice que la historia no ofrece nada que sea paralelo a tal indignidad. Es verdaderamente sin precedentes. Cualquiera sabe que una reina madre debe ser tratada con más respeto. Pero no ocurrió así en el caso de Jezabel. Y leemos en el versículo 34. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo, «Id ahora a ver a aquella maldita y sepultarla, pues es hija de rey». ¿Cómo podía comer Jehú después que había hecho esta cosa tan horripilante? Francamente, él mismo era un demonio en forma humana. Era un soldado rudo, sin finura y ciertamente sin caballerosidad. Todo lo que tenía era una ambición tosca. No evadió cualquier oportunidad para cometer crímenes. Era, pues, depravado y envilecido. Y leemos en los versículos 35 al 37, «Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. Cuando Jehú envió a sus siervos a sepultar a Jezabel, los perros ya se la habían comido. Encontraron solamente la calavera, los pies y las palmas de las manos. O sea que los perros habían disfrutado de un gran banquete. Pero, amigo oyente, no se oyó ninguna risa en el cielo a causa de esto, ni tampoco hubo duelo. Los serafines decían, «¡Santo, santo, santo! Jehová de los ejércitos». Y los ángeles por su parte proclamaron, «Justo, porque poderoso es Jehová que la juzga». Y un Dios santo fue vindicado. El salmista ha dicho lo siguiente allá en el Salmo 91, versículo 8, «Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos». La profecía en cuanto a Jezabel fue cumplida. Lo que sembró, eso también segó. Amigo oyente, Dios no puede ser burlado. Y mejor es que nos metamos esto en la cabeza. Dios no puede ser burlado. El juicio había caído sobre la casa de Acab una vez más. Y eso no es todo. En el capítulo 10 ahora, veremos que el juicio de Dios continuará cayendo sobre la casa de Acab. Y así pues llegamos al capítulo 10 de este segundo libro de los Reyes. En este capítulo 10, la casa de Acab es exterminada cuando Jehú ordena la matanza de sus 70 hijos. Luego Jehú personalmente mata a los que quedan. Jehú también mata a los hermanos de Ocosías, rey de Judá. Jehú finge volverse a la adoración de Baal a fin de conseguir que se junten los seguidores de Baal. Cuando se juntan, Jehú ordena que todos sean muertos. Jehú erradica así el baalismo. Pero vemos que él mismo no se apartó de los pecados de Jeroboam. Meramente vuelve al bajo nivel espiritual de la adoración del becerro que había sido establecida por Jeroboam. Sin embargo, Dios reconoce y recompensa sus buenos actos. Luego vemos que Israel empieza a decaer como un gran reino. Finalmente tenemos la muerte de Jehú y su hijo Joacás entonces le sucede en el trono. Comencemos pues leyendo los primeros tres versículos de este capítulo 10 del segundo libro de los Reyes. Tenía Acab en Samaria 70 hijos, y Jehú escribió cartas y las envió a Samaria a los principales de Jezreel, a los ancianos y a los ayos de Acab, diciendo: inmediatamente que lleguen estas cartas a vosotros, los que tenéis a los hijos de vuestro señor, y los que tienen carros y gente de a caballo, la ciudad fortificada y las armas, escoged al mejor y al más recto de los hijos de vuestro señor, y ponedlo en el trono de su padre, y pelead por la casa de vuestro señor. Jehú envió cartas a los gobernadores exigiéndoles que eligieran como nuevo rey a uno de los hijos de Acab, y luego les insta a luchar entre sí para determinar cuál será el mejor. Al principio Jehú fingió que iba a apoyar a la casa de Acab, pero no fue eso lo que hizo. Los gobernadores y principales le dijeron a Jehú que estaban listos para hacer lo que mandara. Leamos los versículos 5 al 10 ahora. Y el mayordomo, el gobernador de la ciudad, los ancianos y los ayos enviaron a decir a Jehú: siervos tuyos somos, y haremos todo lo que nos mandes. No elegiremos por rey a ninguno, haz lo que bien te parezca. Él entonces les escribió la segunda vez diciendo: si sois míos y queréis obedecerme, tomad las cabezas de los hijos varones de vuestro señor y venid a mí mañana a esta hora a Jezreel. Y los hijos del rey, 70 varones, estaban con los principales de la ciudad que los criaban. Cuando las cartas llegaron a ellos, tomaron a los hijos del rey y degollaron a los 70 varones y pusieron sus cabezas en canastas y se las enviaron a Jezreel. Y vino un mensajero que le dio las nuevas diciendo: han traído las cabezas de los hijos del rey. Y él le dijo: ponedlas en dos montones a la entrada de la puerta hasta la mañana. Venida la mañana, salió él, y estando en pie dijo a todo el pueblo: vosotros sois justos, he aquí yo he conspirado contra mi señor, y le he dado muerte. ¿Pero quién ha dado muerte a todos estos? Sabed ahora que de la palabra que Jehová habló sobre la casa de Acab, nada caerá en tierra, y que Jehová ha hecho lo que dijo por su siervo Elías. O sea que Jehú ordenó a los gobernadores y príncipes que vinieran al día siguiente con las cabezas de todos los hijos del rey. Y así lo hicieron ellos como Jehú les había ordenado. Y entonces Jehú les declaró que él era el ministro nombrado por decreto de Dios contra la casa de Acab. Y entonces dio muerte a todos los oficiales del gobierno, de la administración de Acab, y a todos los que pudiesen representar alguna amenaza a su reinado. Y leemos en el versículo 11 ahora: mató entonces Jehú a todos los que habían quedado de la casa de Acab en Jezreel, a todos sus príncipes, a todos sus familiares y a sus sacerdotes, hasta que no quedó ninguno. Luego Jehú da muerte a los príncipes reales de Judá. Leamos los versículos 12 al 14 ahora. Luego se levantó de allí para ir a Samaria, y en el camino llegó a una casa de esquileo de pastores. Y halló allí a los hermanos de Ocosías, rey de Judá, y les dijo: ¿quiénes sois vosotros? Y ellos dijeron:

Dios hace que la ira de los hombres le alabe, amigo oyente. Tenemos necesidad de reconocer que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni los caminos de Él nuestros caminos. Y leemos en el versículo 31 de este capítulo 10 del segundo libro de los Reyes: «Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel». Tenemos ahora otro aspecto importante. Leamos los versículos 32 y 33. «En aquellos días comenzó Jehová a cercenar el territorio de Israel, y los derrotó a Sael por todas las fronteras. Desde el Jordán, al nacimiento del sol, toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén y de Manasés, desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, hasta Galaad y Basán». ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, el reino norteño está ya por caer en el cautiverio. De aquí en adelante habrá decadencia que al fin resultará en desastre. Serán llevados cautivos a Asiria. Ahora, es verdad que Jehú había eliminado a toda la línea de Acab en el reino del norte, pero Atalía, hija de Acab y Jezabel, se había casado en la línea del rey de Judá, en el linaje de David. Y ella hará una cosa increíble, terrible y sangrienta. Veremos más tarde lo que ella hizo. Pero esto es lo que sucede, amigo oyente, cuando los hombres se apartan de Dios. Hoy en día creemos que somos muy civilizados. Hablamos mucho acerca de la paz, cuando nos hemos ocupado, empezando con la Primera Guerra Mundial, hasta el presente, en una serie de guerras, de las guerras más sangrientas que el mundo jamás haya visto. Hablamos hoy en día en cuanto a cuán civilizados somos. Sin embargo, hay menos peligro en la selva del África que el que hay en las calles de muchas de nuestras ciudades. Amigo oyente, permítanos decir que una idea crasa y equivocada de Dios es el motivo por el cual nos hallamos en tantos apuros. Bien, concluyamos este capítulo 10 leyendo los versículos finales, versículos 34 al 36. Los demás hechos de Jehú y todo lo que hizo y toda su valentía, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Jehú con sus padres y lo sepultaron en Samaria, y reinó en su lugar Joacás su hijo. El tiempo que reinó Jehú sobre Israel en Samaria fue de 28 años. Y pasamos ahora al capítulo 11. En este capítulo, cuando Atalía ve que su hijo Josías fue muerto por Jehú, esta hija diabólica de Jezabel trata de destruir toda la estirpe real. Destruye a todos los príncipes de descendencia real, excepto a Joás, quien había sido ocultado por una hermana de Josías. Cuando Joás cumple 7 años, es dado a conocer a los gobernadores del reino, quienes a su turno conspiran para quitar del trono a la cruenta Atalía. Ella es entonces muerta y Joás llega a ser rey a los 7 años de edad. También Joiada, el sacerdote, encabeza un movimiento para volver a la adoración de Jehová. Y el baalismo que había invadido a Judá es exterminado. El capítulo 11 del segundo libro de los Reyes también forma parte de una sección horripilante de la palabra de Dios. La historia de Acab y Jezabel no es bonita en ninguna manera, y usted probablemente creía que ya habíamos terminado con ellos. Pero todavía no lo hemos hecho, amigo oyente. El capítulo 11 nos habla acerca de Atalía, una hija de Acab y Jezabel, y créanos, amigo oyente, que ella seguía el mal ejemplo de ambos padres. Ella era malísima. Notemos aquí que ella se había casado en la familia de David. Leamos el primer versículo de este capítulo 11 del segundo libro de los Reyes. Cuando Atalía, madre de Josías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Mientras Josías vivía, Atalía era quien realmente reinaba, pues ella podía dominar totalmente a su hijo. Era como Jezabel. Pero ahora que Josías había muerto, eso quería decir que un nieto llegaría al trono, y Atalía, pues, no quería que ninguno de ellos llegara al poder. Tenía miedo que no le fuera posible dominar al que fuese el nuevo rey, y que así perdiera su posición. Por tanto, ¿qué hizo ella? Pues mató a todos los que pudo de la línea del rey David. Es difícil imaginarse un acto más sanguinario que este. Trató de exterminar la línea de David. Este fue otro esfuerzo de Satanás por destruir la línea que conduce al Señor Jesucristo. Satanás trató de aniquilar la línea de David a fin de que el Salvador no naciera. Por todas las edades el diablo ha tratado de eliminar a los judíos. En Egipto, por ejemplo, el Señor guardó a Moisés y así los judíos no fueron muertos, sino que se les permitió salir de Egipto y fueron entonces librados de la servidumbre. Amán, allá en el libro de Esther, trató de exterminar a los judíos, pero sus esfuerzos fueron frustrados. Satanás estaba detrás de cada una de estas conspiraciones. Prosigamos pues leyendo los versículos 2 y 3 ahora. Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama, en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. Y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años, y Atalía fue reina sobre el país. Atalía creía que había dado muerte a todos los del linaje de David, pero se equivocó como acabamos de ver. Llegó al trono después que su hijo había sido muerto y por el momento gobernaba sola. Así era como ella quería que fuera. Atalía era muy similar en su sed del poder y su iniquidad a su madre Jezabel. Veamos ahora cómo Joás llega al trono de Judá. Leamos el versículo 4. Mas al séptimo año envió Joiada y tomó jefes de centenas, capitanes y gente de la guardia y los metió consigo en la casa de Jehová. E hizo con ellos alianza, juramentándolos en la casa de Jehová, y les mostró el hijo del rey. Cuando Joás tenía como 6 años, Joiada mandó a buscar a los jefes, los capitanes y la gente de la guardia de Israel, y les reveló que el rey tenía un hijo que todavía vivía. Ahora, cuando ellos se enteraron que había un hijo del linaje de David, pues se sintieron animados, gozosos y llenos de esperanza. Creemos que ya se habían cansado de esta mujer Atalía de todos modos, porque sabían cuán sanguinaria era. Y continuamos leyendo en los versículos 5 hasta el 7 de este capítulo 11 del segundo libro de los Reyes, y les mandó diciendo, «Esto es lo que habéis de hacer. La tercera parte de vosotros tendrá la guardia de la casa del rey el día de reposo. Otra tercera parte estará a la puerta de Shur, y la otra tercera parte a la puerta del postigo de la guardia. Así guardaréis la casa para que no sea allanada. Mas las dos partes de vosotros que salen el día de reposo, tendréis la guardia de la casa de Jehová junto al rey». El versículo 8 sigue diciendo que debían estar alrededor del rey por todos lados, teniendo cada uno sus armas en las manos. O sea que se tomó precauciones adicionales para proteger la vida de este pequeño, porque su vida no valdría nada si Atalí se daba cuenta que estaba vivo y podía matarlo. Y el versículo 8 concluye diciendo, «Y estaréis con el rey cuando salga y cuando entre». Y luego los versículos 9 y 10 dicen, «Los jefes de centenas, pues, hicieron todo como el sacerdote Joiada les mandó, y tomando cada uno a los suyos, esto es, los que entraban el día de reposo y los que salían el día de reposo, vinieron al sacerdote Joiada. Y el sacerdote dio a los jefes de centenas las lanzas y los escudos que habían sido del rey David, que estaban en la casa de Jehová». El deseo de Atalía, sin duda alguna, era de matar a su propio nieto. Ella era tan cruel como lo era Jezabel, su madre. De modo que el pequeño fue protegido hasta el tiempo cuando pudiera ser presentado al pueblo. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo se ha cumplido ya. Continuaremos en nuestro próximo programa.